hay ninguna referencia en Malaquías a la eterna salvación de Jacob, Esaú o sus descendientes, mucho menos que Jacob y sus descendientes fueron predestinados para el cielo y Esaú con su descendencia para el infierno. Incluso ningún versículo de Malaquías implica esto. Claramente la cita de Pablo en Malaquías se utiliza incorrectamente para tratar de demostrar la predestinación y la reprobación del calvinismo. Además, sabemos que muchos israelitas que fueron descendientes de Jacob se perdieron eternamente. Y por el contrario, no se puede probar que cada descendiente de Esaú estará en el infierno. Incluso los calvinistas no dirían que cada israelita perteneció a los elegidos en el sentido calvinista. Comentando sobre la referencia a Esaú y Jacob en Romanos capítulo 9, Brookton dijo: la elección es Dios eligiendo a un pueblo por el cual iba a manifestarse. No es para salvación, sino para el servicio. En total acuerdo, el profesor H.H. Rowley declaró: elección es para el servicio. Dios eligió a Israel, no solo para revelarse por medio de ella, sino también para reclamarla para servicio. Fix comenta: Rowley, de hecho, va tan lejos como para sugerir que la elección es algo que, si no es cumplido por los elegidos, podría ser removido de ellos, un pensamiento que estremece a los calvinistas comprometidos. Curiosamente, los comentarios de Rowley eran parte de una serie de conferencias que él dio en la Universidad de Spurgeon en Londres. Incluso Pablo tampoco sugiere en Romanos 9 más de lo que dice Malaquías de la salvación individual de Esaú, Jacob o Faraón. Sin embargo, lo que Pablo dice sobre estas personas es utilizado por calvinistas para probar su peculiar doctrina de la elección y la predestinación a la salvación o a la condenación. Vance señala que el error fundamental del calvinismo, el estar confundiendo la elección y la predestinación con la salvación, que nunca están en la Biblia, pero solo en las especulaciones filosóficas y las implicaciones teológicas del calvinismo. De hecho, la elección y la predestinación siempre tienen que ver con un propósito en particular, el ministerio o la bendición a lo que uno ha sido elegido y no salvación.